Cuando alguien nos hace un daño, el impulso inmediato y natural es desquitarnos. Por eso el mandamiento de hacerle bien a quien nos ha hecho daño nos resulta difícil de creer y mucho menos ponerlo en práctica. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su lección, Vence al mal con el bien. De su serie Vencedores, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la conclusión de su mensaje, Vence al mal con el bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestra serie Vencedores. Hoy vamos a terminar nuestra consideración de este interesante tema, Vence al mal con el bien. Estamos considerando el mandato bíblico de hacerle bien a quien nos ha hecho mal, basándonos en el pasaje de la carta de Pablo a los Efesios y la ilustración de la armadura de soldado romano que él utiliza para hablarnos de la armadura de Dios. Solo cuando nos vistamos de la armadura de Dios podremos vencer el mal con el bien. Espero que continúe en nuestra sintonía al estudiar este tema en apenas unos momentos. Sabe, cuando presentamos nuestros recursos cada mes, siempre me emociona al pensar en ellos antes de que empiece el mes. Pero tengo un entusiasmo especial por el recurso de este mes, que es el libro Vencedores, que contiene todos los mensajes de la serie actual. Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página web, enviándonos un email o llamándonos por teléfono para recibir más información sobre cómo obtener este recurso. Ahora es tiempo que volvamos a nuestro estudio del tema Vence al mal con el bien. Así que abramos juntos nuestra Biblia. La palabra griega, que en este versículo se traduce procurar, en realidad significa planear de antemano. En otras palabras, cuando uno ve de antemano lo que va a enfrentar, hace planes para hacer lo correcto, sabiendo que las tentaciones y dificultades vendrán. Quiero decir, cada semana oramos y trazamos estrategias para superar el mal que enfrentamos. Y Pablo expone esto más en su carta a los tesalonicenses. Pablo siempre nos da buenas instrucciones de estos principios. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así que, hablemos de eso por un momento. Cuando se trata de cómo lidiar con el mal en nuestras vidas, la mayoría de nosotros somos reactivos. En otras palabras, cuando algo no sucede, reaccionamos. Pero Pablo nos está llamando a que seamos proactivos. En otras palabras, que hagamos planes por adelantado, que procuremos lo que es bueno en lugar de simplemente reaccionar a lo que es malo. Nadie es inmune a las irritaciones diarias en la vida. Quiero decir, algunas situaciones y personas de manera casi natural recaban lo peor de nosotros, ¿verdad? Tal vez es aquel tío que siempre habla y nunca escucha. O tal vez aquel pariente político que le gusta frotarle a usted el lomo a contrapelo con sus ideas políticas. Tal vez usted no puede aguantar la espera a que le obligue el mensaje. Su llamada es muy importante. Por favor, espere en la línea y un representante estará con usted en unos cuantos momentos. O tal vez la sangre hierve cuando tiene que esquivar a los alocados en la carretera. A menudo mostramos nuestro peor lado cuando lidiamos con tales personas y situaciones. Y en frustración sentenciamos, me harta, o en realidad se me mete debajo de las uñas, o me saca de quicio. Permítame decirle, primero, que ninguna persona, ningún evento, nada puede alterarlo o frustrarlo. Recuerdo haber oído a un psicólogo a poco tiempo de haber llegado a San Diego. Él tenía su propio punto de vista sobre esto. Él decía, cuando te levantas y dices, pues bien, ese individuo me enfurece, la verdad es que no. Esa persona no te enfureció. Tú ya estabas enfadado. Esa persona simplemente sacó lo que había en ti. No es eso verdad. Nadie puede hacer que seamos lo que no somos. Permítame decirle esto. Personas y situaciones como estas no van a desaparecer. Si usted dice, esto me sucede siempre, ¿por qué no hace algo al respecto? Si le sucede siempre, no se ponga en ese lugar. No se meta en esa situación. Pablo nos presenta el reto de trazar una estrategia a fin de que podamos hacer el bien, incluso en situaciones desagradables. Nuestra tarea es aprender cómo hacer lo mejor la próxima vez que enfrentamos los eventos que nos sacan de quicio esta vez. Así que no se limite a ser reactivo, sea proactivo. Si aquella mujer lo saca de sus casillas cada vez que se reúnen, tal vez deba reducir al mínimo las ocasiones en que se junta con esa persona o busque una nueva amiga, o lo que sea. Bien, deje la venganza a Dios. Aprenda a planear de antemano. Ahora, en tercer lugar, inclínese a lo próximo correcto. Sea que lo planeemos o no, los tiempos de prueba vendrán. Y cuando vienen, tenemos que decidir cómo responder. Para el cristiano, quedarse sin responder no es una opción. Claramente, no podemos ignorar o ser pasivos ante el mal. En Efesios 6, Pablo dice con claridad que debemos actuar contra el mal estando firmes. Debemos equiparnos con la armadura a fin de estar firmes. Una de las filosofías mejores y más breves para la vida es esta: haga lo próximo correcto. Haga lo próximo correcto. Como vencedor, tiene que darse cuenta de que no podrá arreglarlo todo ahora. Decimos, estoy en esta situación y esto otro y lo demás allá está sucediendo y no sé qué hacer. Bien, simplemente haga lo próximo bueno. No se preocupe de componerlo todo. Haga simplemente lo próximo que es correcto. Dios le mostrará qué es. Simplemente diga en oración, Señor, no sé cómo arreglar todo esto. No sé cómo componerlo, pero esto es algo que puedo hacer aquí. Muéstrame qué es lo próximo. Y luego inclínese a eso y hará lo próximo correcto. Adivine. Cuando usted hace lo próximo correcto, aprenderá qué es lo próximo correcto después de eso. Y a veces simplemente nos veremos abrumados. ¿Alguna vez se ha visto paralizado con un esto es tan abrumador que no sé qué hacer? Así que no hacemos nada y nos atascamos. Y Dios no quiere que usted se atasque. Como vencedores, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Y cuando usted no está seguro de cómo responder al mal que le rodea, pídale a Jesús que le ayude. Pídale que por su Espíritu Santo le muestre cómo hacer lo próximo correcto. Confíe en Dios. Haga lo próximo correcto. Y cuando usted hace una cosa correcta, esto le ayudará a alistarse para lo próximo correcto que necesita hacer. A veces usted tal vez no verá el resultado de sus victorias. A veces Dios lo usará de maneras que son más grandes de lo que usted puede entender. Pero Dios obrará si usted hace lo próximo correcto. Deje la venganza a Dios. Aprenda a planear por adelantado. Inclínese a lo próximo correcto. Y luego la Biblia dice, viva en paz con todos los hombres. Eso es Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Declaración muy penetrante. Estoy muy preocupado y sé que muchos de ustedes están en cuanto a lo que está sucediendo por el espíritu de cólera que se está apoderando de nuestra nación. La rivalidad política se ha vuelto inquina política y los oponentes se vomitan odio y veneno unos a otros como si fueran animales feroces. Encendí los noticieros anoche y no pude aguantarlos. Simplemente lo apagué. Porque noté lo horrendo de lo que sucede antes de que pueda uno figurarse incluso lo que están diciendo. Eso ya ha inundado los programas regulares en donde protagonistas y comediantes e incluso los locutores insultan, difaman, denigran a los que no comparten su opinión. En nuestras instituciones educativas las palabras de odio se oyen en donde jamás se toleraban antes. En las universidades conferencias denigrantes se gritan desde los escenarios. Esta conducta es exactamente lo opuesto de lo que el Nuevo Testamento nos ordena como creyentes. Cuando vemos eso, sin que importe de qué lado podemos estar en cualquier asunto, debemos decir, sea lo que sea que ellos crean, lo que están haciendo está mal. Incluso puede ser que usted piense de la misma manera que ellos piensan, pero no puede creer que la manera en que se expresan sea la manera en que Dios quiere que lo expresen. Escuchen lo que Dios dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando vencemos al mal con el bien se apaga, faltándole la leña de la enemistad que lo mantiene vivo. Por supuesto, no tenemos control total sobre cómo las personas responden. Nótese lo que dice, en todo lo que les sea posible. Romanos 12:18. A veces la paz no depende de uno. Podemos hacer todas las cosas correctas y los otros siguen enfadados y continúan echándole maldiciones a uno y diciendo cosas horribles. La Biblia dice que si eso sucede, no somos responsables por eso. En todo lo que les sea posible hacerlo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No permita que se diga, no tenemos paz porque yo no tengo paz. Haga la paz con Dios y Él le ayudará a estar en paz con los demás. Y si los otros no responden, agradézcale a Dios porque usted hizo lo correcto. Este es otro principio. Esta es la verdad más central de todo este mensaje. Permita que el bien venza al mal. Escuchen las palabras de Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Permítame contarle una experiencia personal. El programa Momento Decisivo en inglés, aunque usted no lo crea, se transmite en 2,200 estaciones todos los días. Se transmite más de 6,000 veces al día por todo el país. Y hay muchas radiodifusoras y hemos tenido muy poco conflicto con los gerentes respectivos. Pero un día, recibí una llamada de una estación en el sur de California y el gerente dijo que iban a sacar nuestro programa del aire. Era una buena estación, que cubre mucho territorio, y habíamos recibido mucha respuesta de esa estación. Yo le pregunté, ¿por qué van a hacer eso? Él trató de explicar que la estación tenía nuevos dueños y que yo no estaba entre el grupo preferido de oradores que querían en su estación y que me iban a sacar y poner algún otro a esa hora. Yo conocí a la persona que dijeron que iban a poner en mi lugar. Y saben, eso realmente me molestó. Por un par de días anduve de un lado para otro rumiando. Esto no está bien. Voy a enviarles una carta a todos mis radioescuchas y decirles lo que este individuo ha hecho. No se rían de mí, como si no supieran de qué estoy hablando. Y entonces el Señor me tocó. Y esto era a mitad del mes. Y nosotros pagamos tarifas mensuales, así que todavía no habíamos pagado ese mes. Me alistaba para pagarlo y yo hubiera tenido que pagar solamente la mitad de ese mes. Así que le escribí una carta a aquel gerente diciéndole, no sé por qué están haciendo lo que están haciendo, pero voy a enviarles el cheque completo y quiero que usen el resto de mi dinero después de que mi tiempo se acabe para ayudar al individuo que va a reemplazarnos el mes que ya hemos empezado. Ahora, un momento. No soy ningún santo. Yo estaba haciendo eso para ver si podía resolver este espíritu horrible que tenía en mi corazón, así que él recibió la carta. Pero en su momento, volví a oír de aquella radiodifusora. 6 meses más tarde, me llamó y me dijo, «Oiga, doctor Jeremiah, tenemos un nuevo espacio para usted». Y era incluso mejor ahora que lo que habíamos tenido antes. Hemos estado en esa emisora desde entonces y simplemente estamos haciendo jonrones en esa estación. ¿Qué fue lo que hice ese día, amigos y amigas? ¿Qué fue lo que hice? Vencí el mal con el bien. ¿Piensan ustedes que yo quería hacer eso? No, en lo más hondo de mi corazón. Pero sabía este principio que si uno vence el mal con el bien, Dios quitará el mal. Así que este es uno de los mejores consejos que... jamás he recibido en cuanto a responder al mal. Cuando alguien le golpea a uno para hacerle daño como un acto de maldad, no lo maldiga, no lo repase, no lo acaricie, inviértalo. Permitamos repetirlo. No lo maldiga, no lo repase, no lo acaricie, inviértalo. Y la manera de invertirlo es vencer ese mal haciendo algún bien. Jesús habló de invertir el impacto del mal. Dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y Pedro escribió, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Como dijo alguien, el mal es poderoso, pero el bien es más poderoso. De hecho, el mal es tan poderoso que solo el bien tiene el poder de vencerlo. La oscuridad puede ser eliminada solo por la luz. Este es el último principio. Permítame repetirlos. Déjele la venganza a Dios. Aprenda a planear de antemano. Apóyese en lo próximo correcto. Viva en paz con todos los hombres. Permita que el bien venza el mal. Y por último, ame a su enemigo. Válgame. La frase que usa Pablo en Romanos 12:20 dice que si uno hace eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sabía qué quería decir eso hasta que estudié este pasaje a profundidad. Esto es lo que quiere decir. En tiempos de Egipto, poner brasas ardientes sobre la cabeza de una persona es lo que sucedía cuando alguien quería demostrar contrición pública. Llevaba sobre la cabeza un recipiente de brasas ardientes para representar el dolor ardiente de su vergüenza y culpa. El punto es que, cuando amamos a nuestro enemigo y tratamos de atender sus necesidades, hacemos que se avergüence por su odio. Hacemos que se sienta avergonzado por lo que ha hecho. ¿Cómo se hace? Cuando él hace un mal, uno hace el bien. Considere la experiencia de David. Esta es una ilustración bíblica. David, como saben, era el sucesor ungido del rey Saúl y el rey lo aborrecía y andaba persiguiéndolo. En cierta ocasión, David estaba en su cueva. Resulta que Saúl entró a esa cueva para hacer sus necesidades y la cueva estaba tan oscura que David se acercó y cortó un pedazo de la túnica del rey. Pero no le hizo nada a Saúl. Podía haberlo eliminado. Tenía una espada. Podía haber acabado la vida del rey Saúl y eso le hubiera evitado un sinfín de desdicha porque Saúl quería matarlo. Estas son las palabras de David después de que hizo eso. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Así que Saúl recibe este mensaje y le contesta a David. Esto es lo que Saúl dijo. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. David venció el mal de ser un hombre perseguido al perdonar la vida de Saúl y así acumuló brasas de fuego sobre la cabeza de Saúl. Alguien ha dicho sabiamente que el enemigo ha vencido cuando nos hace como él es. Pagar mal por mal es ser como Satanás. Adoptar los métodos del enemigo es convertirse uno mismo en el enemigo. Pero al pagar con el bien el mal es llegar a ser como Dios. La victoria esencial sobre el mal es una obra de amor. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Amar, bendecir, hacer el bien, orar. Así es como uno vence el mal con el bien. Esta no es victoria imaginaria. Esta es la fuerza más revolucionaria del mundo. Y no pienso que alguien aparte de los cristianos puedan hacerlo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el poder para hacer esto. Esta es la esencia de esta lección en una sola declaración. Venza el mal con el bien. La semana cuando estaba escribiendo este mensaje en particular, mi esposa y yo fuimos a Nashville, Tennessee, para la Convención Nacional de Radiodifusores Religiosos. Esto en realidad me sucedió. Entramos en un ascensor en el hotel y un caballero afroestadounidense realmente distinguido y su hija también entraron al ascensor. Intercambiamos saludos y él me dijo, ¿es usted David Jeremiah? Yo le dije, sí, señor, yo soy. Me dijo que él y su esposa ven nuestro programa por televisión todos los domingos. Cuando le pregunté su nombre, me sorprendió descubrir que estaba hablando con John Perkins. Muchas veces yo había relatado la experiencia de la vida increíble de este hombre. Él es verdaderamente uno de los más grandes vencedores de la historia de nuestra nación. John Perkins nació en Mississippi en 1930, hijo de aparceros pobres. Su madre murió de complicaciones debido al hambre cuando él era un infante y su padre abandonó a la familia. Lo crió la familia extendida. Tenía 17 años cuando su hermano mayor, veterano decorado de la Segunda Guerra Mundial, recibió un disparo fatal de un policía y murió en sus brazos. Lleno de aflicción y cólera, John Perkins dejó Mississippi y se fue a California, en donde se casó, tuvo hijos y con el tiempo llegó a ser cristiano. En 1960, sintió que el Señor le llamaba para volver al estado de Mississippi destrozado por el racismo, a predicar el Evangelio. Llevó a su familia a Manhall, Mississippi, una ciudad cercana a aquella en donde se había criado. Ahí estableció el Instituto Bíblico Voz del Calvario. En febrero de 1970, Perkins y dos colegas fueron a la cárcel local para poner fianza para un grupo de universitarios negros. Oficiales de policía lo rodearon a él y a sus asociados y los arrestaron. Y a Perkins lo golpearon severamente y lo torturaron simplemente por ser un líder negro en la comunidad. Los estudiantes y sus compañeros pensaban que esa noche con certeza moriría debido a la brutalidad del ataque. De alguna manera, en medio de su propio dolor, el hombre al que conocí en ese ascensor en Nashville ese día se dio cuenta de que los blancos de su comunidad necesitaban el Evangelio, tanto como los negros. Entendió que el odio de los oficiales de policía contra él se basaba en el prejuicio y la ignorancia, y que los actos de racismo y aborrecimiento eran todo lo que estos hombres coléricos conocían. Perkins prometió que si Dios lo liberaba de esa situación, él continuaría haciendo el bien, predicando el evangelio que sanaría no solo a la comunidad negra, sino también a la comunidad blanca. Dos médicos locales, uno blanco y otro negro, supervisaron la curación de sus heridas físicas. Al mismo tiempo, Dios sanó su alma, revelando más y más cómo el Evangelio era lo único que libera a las personas del mal y odio sin que importe el color de su piel. Perkins se dio cuenta de que Cristo había sufrido injustamente a manos de gente que lo aborrecía también. Y sin embargo, Jesús oró a Dios que los perdonará. Con el tiempo, Dios le dio a John Perkins la capacidad de perdonar a sus atacantes y en realidad amarlos, y se comprometió a vencer con el bien el terrible mal que le habían hecho. Se convirtió en paladín para sanar comunidades rotas, primero en Mississippi y después por toda la nación, mediante la bondad del Evangelio. Ha recibido 14 doctorados honorarios. Ha escrito como una docena de libros exaltando el poder del amor de Dios para vencer el mal con el bien. Cuando escribo esto, tiene 88 años y sigue haciendo el bien al trabajar para llevar el Evangelio de paz a una nación dividida. Es verdaderamente un vencedor. Permítame decirle lo que sé. Esto es lo que sé. Amigos y amigas, nunca dejaremos de encontrar el mal en el mundo que nos rodea y nunca, jamás, de este lado del cielo, estaremos totalmente libres de la tentación de hacer el mal nosotros mismos. Dentro de nosotros y fuera de nosotros, hay solo un poder en el mundo que es fuerte lo suficiente para vencer el mal, y ese poder es la bondad de Dios. Rectitud es ¿cómo se ve la bondad de Dios cuando se le pone en práctica? A fin de proteger nuestro corazón del mal que hay afuera y del mal que tenemos dentro, tenemos que proteger nuestro corazón con la justicia de Jesucristo. Jesucristo nunca dejó de vencer el mal con el bien toda su vida y ha prometido darnos la capacidad para hacer lo mismo si ponemos nuestra confianza en Él. Filipenses 3:9 dice, «No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Gálatas 6:9 dice, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Así que he venido para decirle que si usted quiere guardar un rencor, lo hace bajo su propio riesgo. La persona contra la que usted guarda un rencor probablemente ni siquiera sabe lo que usted está haciendo. No sufre ningún daño por eso. Pero eso lo está matando a usted. Así que, ¿por qué no simplemente tomarle la palabra a Dios y determinar que por su gracia, desde este momento en adelante, usted va a vencer el mal con el bien? Eso es lo que es, ¿verdad? Son las buenas noticias. Es el Evangelio, que son las buenas noticias de Dios para nosotros. Buenas noticias de que Él tiene un plan que significa que podemos pasar la eternidad con Él si seguimos su consejo y dirección. Bien, mañana vamos a hablar del tema Vence a la ansiedad con la paz. En un mundo en que la paz parece cada vez más distante y los conflictos parecen estar apenas a un paso por delante, los que ya conocemos a Jesucristo como Salvador personal, en realidad podemos tener paz, y paz verdadera, tal como Dios la da. Consideraremos otra pieza de la armadura de Dios según Pablo presenta con su metáfora de la armadura del soldado romano. Eso es mañana, aquí, en Momento Decisivo. Así que no se olvide de acompañarnos mañana al continuar nuestro estudio de la serie Vencedores. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence al mal con el bien. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.